partido de clase y tiene que estar representado por lo que es Montero. Una alianza de clases donde Montero es la Bolivia chica. Por lo tanto, en Montero necesitamos una candidatura que aglutine justamente a Cambas, Collas y Chapacos, que es lo más importante. Creemos que el MNR hoy tiene la oportunidad de volver a ser lo que siempre ha sido. Creemos que si bien se ha hecho una gestión municipal que está con obra, también creemos que al no participar Mario Batista en la candidatura, porque ya la anunció para el MAS puede perder muchísima votación en la ciudad de Montero. Y después del MAS, el MNR es el que ha hecho las grandes obras en la ciudad de Montero y eso tiene que recordarlo la gente. Eso la gente lo sabe y por lo tanto con una buena candidatura, con un buen equipo atrás de campaña, creemos que el MNR Montero tiene la oportunidad nuevamente de volver a estar en los primeros lugares en la ciudad de Montero. ¿Los candidatos a concejales quiénes van a ser? Bueno, los candidatos a concejales tienen que ser de los barrios del centro, del oeste y del este de la ciudad de Montero. No tenemos nombres todavía, pero creemos que hay que darle la oportunidad a gente nueva, casado justamente con la gente que tiene experiencia y trayectoria dentro del MNR, para que pueda participar en las próximas elecciones municipales. ¿Cuándo va a tener ya a su representante del MNR para irlo promocionando? Bueno, nosotros primero vamos a la nacional, vamos a trabajar para que Virgilio Lema sea el presidente de los bolivianos y vamos a trabajar para sacar la mayor cantidad de votación en lo nacional. Después trabajaremos buscando a los candidatos a la alcaldía municipal, tanto para alcalde como para concejales. Eso lo veremos en el transcurso del tiempo y veremos también buscando la gente, vuelvo a insistir, la gente joven que pueda venir a la ciudad de Montero para ser candidato. Hay la oportunidad, pero vuelvo a insistir, es oportunidad de ellos. Y depende de ellos el poder acercarse al MNR para poder trabajar justamente con este partido.